I'll tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha Activa, Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, tío. ¿Bien? Muy bien, bien. Aquí con tus musiquitas y tus mierdas. Con mis musicotas, que dicen los jóvenes. Con musicotes. Musicote. Con musicote. ¿Tienes musicote hoy? Ay, vaya. Venga. Bueno, venga, ahora lo nuestro. Nada de musicote, sino música seria y con enjundia. Y ceñuda. Ceñuda, sobre todo la que pones tú, macho. Mastica clavos. Algo en la leche. O sea, bueno, que a... Vamos a empezar. A Bad Bunny, que es el que más se oye en Spotify, no lo vamos a poner nunca. Por mi parte, si mi voto sirve de algo, por no. Por mi parte, te devuelvo la promesa de ador... ¿No? ¿No lo vamos a poner? Joder. Así no nos van a escuchar las juventudes, ¿o sí? ¿Tú crees que...? Sí. Pues es que le damos jodido, porque vas a los conciertos y la juventud brilla por su ausencia. La juventud de calvas, a lo mejor, si son... Bueno, calvas y blancas. Calvas el otro y día canas. Estuvimos viendo el lunes, el otro día, antes de ayer, ¿no, coño? A Catatonia y Evergrey. Y había un público más jovencito. ¿Sí? Y había mucha pareja, curioso. Pareja, el tío y la tía, no muy viejos. Me quedé un poco sorprendido, ¿sí? No, en general eran tío y tía. Sí, estos también... Catatonia y Evergrey. Muy buenos Evergrey, no sé. Me gustaron mucho más que Catatonia. Aunque las estrellas, macho, con los que la gente votaba era con Catatonia, ¿sí? No sé. Casi me dejaron un estado catatónico. O sea, un poco coñazo. Coñacete. Hubo un momento en el que... La mitad del concierto eran, es que ellos son muy, muy melancólicos, muy depresivos, y hubo un momento que a lo mejor tenían que haber metido una canción pues como las que hicieron al final del concierto, para despertar. Para despertarte, que te dé un... Menos mal que no fui. ¿No? Lo terminaron a golpe de hacha, con mucha caña, vale. Tío, pero... Ah, hostia, al final. Nada. Y cuando estaban a lo mejor se piraron, cerraron y ahí os dejaron. Ay. Bueno, venga. Venga, vamos, avanti. Joe Satriani. Bien. Y el segundo LP creo que es del 89. ¿Segundo o el tercero? Tercero. ¿Tercero? Tercero, justo. El segundo, el anterior fue el Surfing with the Alien. With the Alien. Así que el tercero es este. Vale. Flying in a Blue Dream. El viejo profesor, bueno, viejo profesor, ahora. En su momento era un joven profesor, un joven y prometedor profesor que se dedicó a grabar discos porque, bueno, era lo que le gustaba. Había sido profesor, joder, de Steve Vai, Kirk Hammett. El de Metallica, sí. Andy sí. Timmons, Alex Skolnick, este ya tengo que decir que detesta también porque a lo mejor es un poco más desconocido. Los otros no digo de nada. Rick Hunold, de Exodus. Red Beach, que ha estado hasta con Whitesnake, o sea, que cuidado, ¿eh? Y todos ellos grandes músicos, grandes profesionales de la guitarra. Bueno, menuda camada de alumnos. O Charlie Hunter, que es un guitarrista que se ha dedicado más al mundo del jazz y que se dedica a tocar guitarras de 7 u 8 cuerdas, en las que el tío es capaz de tocar tanto la guitarra como a hacer pases de bajo, una mezcla ahí rara. Bueno, otro virtuoso más. Bueno, la Wikipedia nos dice que según muchos guitarristas, ha conseguido dominar todas las técnicas de la guitarra. Tapping a dos manos, el legato, volumen swells o el tap harmonics. No tengo ni puta idea. Luego me dices a mí que me tiro el folio. Pero yo reconozco que no tengo ni puta idea. Vamos, yo. Tienes aquí con el tap harmonics. El tapping a dos manos, lo sí, sé. Sí, ese sí, el tapping, sí. El legato y el volume swells, ni puta idea. No. No lo sé. Pero bueno, la Wikipedia dice que todos le reconocen ese mérito, que domina esos sectores. Domina todo. Joder, muy bien. Macho. El tapper y todo. Bueno, disco conceptual inspirado en su padre, que falleció durante la grabación de este disco. Y al contrario que la mayoría de los guitarristas virtuosos, los masturbamástiles de la época, sí metió un par de temas cantados por él. ¿Por él? Sí. No tiene una gran voz. No. ¿No? Pero a mí me mola que de vez en cuando metan alguna canción con voz, porque, joder, rompe un poco la monotonía. Este disco son 16 canciones, creo. 18 canciones. Creo que son. 18. Yo calculo el tránsito. Yo te la 18. Aprovecho. 18 canciones, 65 minutos, una auténtica barbaridad. Ya sabéis lo que opinamos aquí de los discos tan largos, pero bueno, él dice para, como excusa, que como era una especie de disco conceptual, que todas las canciones iban unidas, que todas tenían una relación con la anterior y la posterior, y que no podía quitar ninguna. Que se ve incapaz de eliminar ninguna. Así que de ahí viene la duración del disco. Venga, pues al lío, Flying in a Blue Dream, del disco disco homónimo, ¿no, Paco? Homónimo. Se llama como Joe Satriani. Correcto. Sí, no. Señor. Vamos a ver, venga. tiene un sentido especial este tío para la melodía, ¿eh? Me gusta más que Bay por eso, porque es capaz de sacar, aparte de su virtuosismo, sacarlo a luz, es capaz de... Sentimiento. Sacar sentimiento, una melodía, una canción, al final, no una exhibición de... Ni más ni menos. Vamos a continuar con un grupo. No busques sutilezas en la escucha de estos chicos de Savannah, Georgia, que son Black Tusk. ¿Te gustan, Felipe? Georgia in my mind. In my mind, sí, señor. Tocan una mezcla de punk rock, stoner y sludge que en lugar de encasillarse en el género han decidido proclamar su música como swamp metal, música pantanosa. Y es el lodo más turbio y sucio que ha surgido de esta ciudad georgiana, como demuestran en su LP de 2011, de Set the Deal, ajusta el dial, así que ajusta el dial y escucha a los Black Tusk. We'll be right back. Madre mía, están enfadados. Esos sí que son ceñudos, ¿ves? Joder. Como me gusta. Bueno, pues vamos a poner ahora... ¿Qué me vas a poner? Te voy a poner, macho, a un grupo alemán. Que no, no te va a gustar porque como tú eres tan... tan talibán... Me has engañado, entonces. Sí. ¿Yo qué te voy a poner? Me has dicho otro. Te he hecho la 12-13. ¿Para que no me prepare o qué? ¿Para que no te diga que...? No, te lo he dicho, pero no estabas atento. Te lo he dicho, pero no estabas atento. Digo, voy a ponerte unos que no sean tan ceñudos como estos, porque va a ser mucho... ¿Qué vas a poner? Fruncir el ceño. Bueno, Apes. Bueno, Apes. Bueno. Son un grupo cañero, si te tienen que gustar. ¿Para qué tienes que darle un poquito de oportunidad, hombre? Un poquito de oportunidad. ¿Eh? Pero estos son de los 90, ¿no? Sí. Es que, es que, claro, me gusta a mí. Yo también durante mucho tiempo los tuve incluidos en ese grupo de... De grupo el grunge, de rock alternativo, de estos guays de los 90 y no... Pero los escuchas y son grupo cañero, ¿eh? Alemanes. ¿Qué tendrá, macho, Alemania que da tantos grupos? La cerveza y las salchichas. Joder. Gente avanzada. Eso es. Mm. Y que beben todos los días, como decían el otro día en el concierto. Pero desde por la mañana. O sea, dice, tú te vas... Dice, cerveza, ni cerveza caliente, ni cerveza solamente los viernes, todos los días. Todos los días. Y desde las 8 de la mañana están dándole la cerveza es un alimento. Es como, sí. La Guinness es una cerveza al día. Sí, la Guinness. La Guinness es alimento. ¿Solo la Guinness? Por lo menos, yo es lo que el médico me ha... ¿Guinness bebes tú? Me ha recetado. ¿Tú te cascas Guinness en vez de una Me casco muchas cosas, chaval. No te lo puedes contar. Joder, macho. ¿No te gusta la Guinness? No, la última que me tomé... Marinada con una tarta de chocolate, que tú eres muy goloso, sí. Te encantaría. Me tomé la última en Edam. Nos pusieron una cerveza negra, ¿cómo se llama la otra? Iris Fisher o... No sé, es la otra marca también famosa de cerveza negras. No es una cosa que me quite el sueño. Bueno, no, prefiero la tarta de chocolate. Bueno, segundo LP de los alemanes, recordemos, segundo mercado después de Estados Unidos en venta de discos, ¿eh? A lo mejor por ahí va también la cosa. Que fiel a su estilo, pues mezcla de todo. Metal, rap, rock, alternativo, funk. Saltaron a la fama después de ganar un concurso en Alemania, el Local Heroes. Y con este disco consiguieron telonear por una gira estadounidense a POD, P-O-D, no sé cómo se pronunciará. Y a los Creed. Fantástica voz de la de su cantante, su voz principal, Sandra Nasik. Capaz de rasgar su garganta en voces brutales o de hacerte temblar y tiritar de emoción con algunas medios tiempos o medio baladas. Vamos con el tema Innocent Greed del disco Don't Give Me Names, del año 2000, macho, joder, ¿cómo dices tú? De los 90, ya. 2000, ya ves, ya había pasado la mierda esa de grunge y todas estas historias. Vamos allá. We'll be right back. Ya decía yo que no me gustaban. No. Lo recordaba mal y mal siguen. Suena un ruido, no sé qué es. Suena un ruido, tu voz hablando, capullo. El señor capullo, que para dice, ti. Que dice que sonaban mal y suenan mal. Sí, a mí no me gusta, caña, pero eso que, esto que ha puesto no es cañero. Esto no es cañero, claro. ¿Esto es cañero? Si lo comparas con tu bruterío, mastica clavos. Si me das a elegir, pero esto no es... Si me das a elegir, no me quedo contigo. Venga. Pues nada, esta semana nos ha llegado un libro, Felipe. Nos ha llegado, no es el del rey campechano recordando su legado. ¿Qué legado? Pues el que tengo aquí subrayado. No, se trata de la biografía de Mr. Tommy Iommi, Iron Man. De lectura obligada, historia de una banda que reinó en el panorama. Así que no me mires. Tengo aquí subrayado. Que reinó en el panorama del metal y del rock, Vamos a dar las gracias a Libros del Kultrun por apostar por la cultura y editar estas maravillas, Porque tiene alguna otra, ¿verdad? Tiene alguna otra. Si os pasáis por la página web, podéis encontrar libros desde B.B. King, Morrison, Zappa... Y el de Mark Evans, que es una pasada. El de Mark que tú le tienes, sí. Y le, una os, pasada. Os lo recomienda yo también, Hasta las memorias de Marcos Núñez, de Les Luthiers, que yo soy muy fans de Les Luthiers, con el prólogo de Marco Mustock. Ese me lo tengo que pillar. Claro, ese como es cultureta, ese no te da vergüenza decirlo. ¿Cuál? ¿No? ¿De Luthier? De Luthier, ¿verdad? ¿A ti qué te gusta? ¿El tío la vara y esas mierdas? ¿Qué es eso? ¿Eh? Bueno, ¿qué es eso? Por ahí vas bien. Pues nada, para recordar a los Black Sabbath, esta semana ha aparecido un vídeo inédito tocando en el programa de TV, ¿lo has visto? De TV Look Her en el 78. Lo curioso. ¿Con Ozzy o con Dave Walker? No, lo curioso es que aparece con Dave Walker, a la voz. Que estuvo en Savoy Brown y en Fleetwood Mac. Fue cuando, durante los pocos meses que Ozzy abandonó a Sabbath durante las sesiones de grabación del Never Say Day, Die, nunca digas muerto, dijo, pues ahora me voy, no te preocupes, tenemos aquí a nuestro amigo Dave Walker. Pues... Pero tiene mucha historia, macho, el disco este, la portada, ¿sabes qué portada tenían preparada para este disco? Es de Hipnosis, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y sabes qué portada tenían preparada antes? No. La del Difficult to Cure de Rainbow. Para... Sí, señor. Y al final cambiaron y pusieron la del Never Say Die y la, como no querían la del Difficult to Cure, la acoplaron a Rainbow. Me gusta más, macho. Esta. Difficult to Cure, a mí me encantan las dos. Reconozco que en su momento, cuando yo vi el Difficult to Cure, pensé que era un disco de música pop. Y no me gustó nada, pero con el momento, hasta ahora, como le tengo tanto cariño a ese disco, hasta la portada me gusta. ¿Te gusta? Pero de Hipnosis tengo mis reservas, no creas tú que... Algunas se marcan una... Sí, hay algunas que tela marinera. Bueno, Si no quería cantar ninguna canción del tío este, de las que había. Dave Walker grabó alguna canción... Y dijo que las que estaba... De las de él, ninguna. Ninguna. Y las letras que habían compuesto para Dave Walker, que todas las cambiasen. Ya no sé si se cambiaron o no, pero el tío montó un pequeño pollo. Coño, no te vayas. Me piro y luego vuelvo y nadie está cambiado. Me enfadico y luego... No, coño. Ya, pero era el puto Ozzy, podía hacer lo que quiera. Puto Ozzy. Cuando se le pasó la castaña, bueno, volvió. Al final lo tuvieron que largar porque se fueron a grabar, creo que a Canadá, para evitar impuestos, se gastaron un pastizal. Dicen que salió todo tan mal porque había más grupos grabando. Coño, pues como en todos los estudios, hay más gente grabando, ¿no? Pero molestan. Que producción, no sé qué, que suena bastante mal. El disco no es ninguna maravilla, pero tampoco es un mal disco, A mí me gusta todo. Es como... O sea, ya no los seis primeros, sino los ocho primeros. Ocho primeros. Vamos a meter... Venga, así que vamos a escuchar a Black Sabbath con Dave Walker a la voz en una versión primigenia y raruna del Junior's Eve. No, Junior's Eyes. Eyes. We'll be right back. sonido ahí piratón. Bueno, es una pequeña pena que suene tan pobrecillo, pero es que eso es una grabación que no es oficial, es de la televisión de la época. Mola, como documento. Sí, no. Buena voz es la de... Me gusta. De Walker. Buena voz. Podía haberlo hecho bien. Igual que Ozzy tiene talento para elegir a los guitarristas, Iommi tiene talento para elegir a los vocalistas, ¿eh? No va mal. No ha pasado ningún vocalista malo por... Ningún piernas, como dices tú. Ningún piernas. No, macho, ojo, ¿eh? A ver, macho. A ver. Pues te voy a poner a los Guano Apes. ¿Otra vez? No, hombre, no. Me vas a poner la cañera de... Es que son de la época, se me ha ido la pinta. ¿Clawfinger otra vez? ¿Qué te pasa? ¿Estás rememorando esa época? ¿Te he puesto yo Clawfinger? No, pero vuelves a la época. A la época, sí. Este es del 93. Este sí que es en la época del rock alternativo, grunge y toda esta mierdería. Disco debut de dos suecos y dos noruegos, del año 93. Algo también tendrán los suecos. El otro día en el festival este, salvo los primeros, Progressors, eran italoamericanos. Los otros, tanto Catatonia como Evergrey, son suecos. Y estos, macho, pues igual, tío. Tiene mucho tiempo. Su música, pues mezcla de heavy, hip hop o música electrónica. Y es ese grupo de bandas que mezclaban por esa época, pues de todo, como Rage Against the Machine o White Zombie, y que por tanto, pues yo creo que trascendieron a otros gustos y tuvieron un éxito importante. Este es el segundo disco, el primero es el de La Granada, que no me acuerdo cómo se llama. Muy motivados políticamente, intensos, inteligentes, y este tema es un claro ejemplo de ello. Es una crítica mordaz al racismo y a los prejuicios raciales de una sociedad como la occidental, que se dice muy tolerante, muy guay, muy de puertas para afuera, pero que luego de puertas adentro somos tan capullos como la mayoría de... Muy guay cuando no lo tengo al lado, ya cuando lo tengo al lado no me mola. Cuando tengo micrófono soy la bomba, pero luego sin micrófono igual. Entonces, bueno, Niger es el tema del título, y que no piensen que es un tema racista, sino todo lo contrario. Activistas, muy activistas. Clawfinger, el año 93. I can't understand why you wanna say nigga to your brother, man. Talking black pride, then you call yourself a nigga. Don't bring yourself down, cause it just don't figure. Take a look at yourself and your history. You don't look like a goddamn nigga to me. It's a negative word and the white man made it. Gave you a name to dominate and trade it. Making blood money off his very own race, man. And all of this because of the color of your face, man. Nigga! Nigga! Educated in a neighborhood of crime, taught from the beginning that you weren't worth time. Liquor store and gun store, next to one another, with only one purpose, so you all kill each other. Leaving one less problem to worry about. That's the way they do it, this is how it turns out. Justice for all with the American government. I wanna know where all the goddamn money went. We didn't see it and it didn't do no good. I guess you couldn't give a fuck about a black neighborhood. Nigga! Nigga! Gonna be fanatical minorities, the Ku Klux Klan, or fucked up authorities, conservative. conservative punks and religious preachers. I don't care, cause they ain't our teachers. Living a life to say it's free from sin, then they judge another person by the color of their skin. I feel ashamed of myself, I'm a white human being, surrounded by suckers too afraid to be seen. There ain't such a thing called superior race, and there ain't nothing special by the color of your face. You got a one way ticket to a dead end street. The pressure is on, so feel the heat. Media pollution is a very bad solution. Hypocritical hype is your only contribution. So leave us alone and give your brother some space. It's your lousy contribution to the human race. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. You're the real niggas. You watch who you call a nigga. Esto es... No te rías. ¿Esto qué es? Esto es rap. No os confundáis. Con esto es rock. Esto es rap. Te voy a decir una cosa. Me gusta más estos que los... aunque sea rap. Tú eres un provocador. Aunque sea los... Tú eres un provocador. Bueno, hey. Y un cínico de cuidado. Pero no, bueno. Cínico no. Joder. Madre mía. Me ha gustado esto. Próximo día... Pues has vacilado todo lo que has querido. Poner a los Public Enemy. ¿Ya? Si no, quieres. No. ¿Por qué? Porque esos no tienen una guitarra por ningún lado. Lo podemos poner con los Anthrax cuando hicieron el. Ya, pero eso ya no es. Eso ya no son Public Enemy, son Public Enemy con Anthrax. Bueno, o Anthrax. Con Anthrax con Public Enemy. Bueno, venga, anda, que no hay quien te aguante. Madre mía. Tras la separación de Coal Chamber a principio de 2003. ¿Coal Chamber? ¿Te gusta? Sí, pero sí. Coal Chamber, de los 90 también. Public Enemy. 2003. Su líder. Death Fafara lanzó un nuevo proyecto que se llama Devil Driver, ¿eh? La publicación de su primer álbum homónimo. Y ¿eh? A Perfect Cycle también, ¿no? Sí, donde hacía algo completamente diferente, con más ferocidad, velocidad y brutalidad que los extintos Coal Chamber. 40 minutitos de metal de primera. Como curiosidad, que esto no te va a gustar, su octavo disco es un disco de versiones, country. Versiones country de Willie Nelson, que me encanta. Joder. De Johnny Cash. ¿Te gusta Willie Nelson? Sí, Willie Nelson. Leche, tío. No, me van a gustar los One Apes. No soporto el country. No soporto el rap. Madre mía. Os dejo aquí, cualquier día ponemos un poquito de Johnny Cash. Que el próximo día, bueno, si me da tiempo, a Nelson, que no es el hijo de Willie Nelson, sino de... No, sí, es el hijo de... ¿De quién? ¿Cómo se llama el de Can't Live Living Without You? ¿Ese es Willie Nelson? No, Willie Nelson no. Ricky Nelson. No, es que ya me confundo. Ricky Wilson. Los dos gemelos rubitos con el pelo así largo. Es que eso no lo tengo... Esto no... Por eso no me viene nada por Ricky Nelson este. Bueno, vamos a lo que estamos. Devil Driver, Cry for Me, Argentina. Sky. We'll be right back. bien. Ahí le tienes, ahí le tienes, a Fafara. Ahí lo tengo. Vamos a poner algo de lo que oímos el lunes. Evergrey. Para mí el grupo más fantástico de la noche. Tremendos. El Falling from the Sun, tema que tocaron también en directo, del disco Theories of the Emptiness, Teorías del vacío. Del año 2024. Ya han sacado un single de adelanto, que también lo tocaron, el Oxygen, para, imagino, que el 2026. Desde Suecia, pues metal progresivo, deep progresivo, no sé, es una mezcla muy, muy extraña, gente. Muy progresiva. Con un punto de melancolía también, pero con mucha, mucha melodía. Ya solo queda de la banda original Thomas S. Englund, el gigantesco vocalista, que parece que con su guitarra parece que está tocando un ukelele, el cabrón de él. El grandote. Muy grande. Antes eran los originales eran todos tíos de unos 2 metros, ahora ya no, ahora él es el grande. El grande, grande también el batería. Qué batería más técnico y qué bueno, qué bueno. Y qué sonido. Me sorprende, macho, cómo esta gente, que todas las canciones arrancan con una caña tremenda, luego van aplacando y van haciéndose más lentitos, cómo suena la guitarra. Es como si estuviesen en un CD y trupo, así suena ahí. Espectacular. Ni siquiera los grupos de toda la vida consiguen sacan ese sonido. Es acojonante. 11 discos ya. Y ya digo, con el que saquen el 26, pues ya serán el 12º. Estuvieron tocando con Catatón y con Clorg. Clorg italoamericanos. No pude llegar a verlos porque empezaban a las... No sé si empezarían a las 7, tío. Es que, joder, te pillan con el bocadillo en la mano. La hora de la merienda. Café con leche. Discos conceptuales y letras que pueden ir pues desde la más absoluta paranoia a temas más de rollo alienígena, de UFOs, etcétera. De Gotemburgo y en los 90. Y lo curioso es que no están bajo el paraguas del sonido Gotemburgo. Con At the Gates o In Flames o Dark Tranquility. Han girado por otros derroteros. Y ya digo, extraño, porque salieron por la misma época. Evergrey. Tremendos con Falling from the Sun. The sun. ¿Ves? Tiene un punto melancólico, pero no depresivo. Está bien, está bien. Dice melódico y un poquito progresivo. Tiene su puntito de prog. Bueno, vale. No te voy a decir nada, ¿eh? Mejor. Pues para febrero del 26 está anunciada la salida del nuevo LP del gran Rob Zombie, ¿eh? Será su octavo álbum y llevará por título The Great Satan, ¿eh? Promete que está revisando sus inicios Hillbilly para crear una masacre de punk metal. Eso suena bien. Suena bien. Suena bien. Adelantó como primer single Punks and Demons, una potente y oscura pieza de metal industrial, que eso te gusta a ti, con guitarras afiladas como motosierras, ¿no? Afiladas como cuchillos. Sí, señor. Muy afiladas, ¿eh? Como lengua de suegra. No, eso está mal. Bienvenido de nuevo, Mr. Zombie, y vamos con este temazo, Punks and Demons. Buen regreso. Bien, bien, bien. A ver si ahora no te va a gustar Rob Zombie. Me gusta Rob Zombie. Rob Vendon, ¿has estado? Broken Winds, ¿eh? ¿Has estado? No, no he estado en París. No, muy no, pijí. No, no, no. Thunder in the Distance es el disco que, bueno, parecía que tras la buena acogida de Unisonic con su compañero Kai Hansen, pues abandonaría este proyecto melódico de Kiske. No. No, en realidad, pues no, volvió en el 2013 y de nuevo de la mano del grandísimo Dennis Ward, que es el mago de la producción. ¿Este no es el de Pink Cream 69? Sí. Lo que hace este tío es como, sabe cantar como nadie, pero no sabe componer. Como muy pocos, o sea, es que es algo tremendo, macho. Compone muy, muy, muy mal, muy flojito. Pues ha rodeado de buenos compositores. Timo Tolkki, Magnus Carlsson, de Primal Fear, Alessandro Del Vecchio, y bueno, ya sabemos, lo que hace es cantar de maravilla, llega a hacer melodías como nadie y hacer que canciones que no sean tan buenas lleguen a ser hasta absolutamente... Sí, ¿no? Muy bueno. Está muy cómodo en esta zona algo alejada del heavy metal más rancio, más cica clavos, pero también bueno, más alejado del pop... No te metas con la gente. Ñoño, del pop ñoño de su Fred. Lo que hizo él también, que bueno, es un poquito ñoñete. Venga, el tema se llama Broken Wings y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, que os pondremos villancicos. Y os pondremos bien. Friend.